Hola, amor, ¿cómo andás? Te quería avisar que estoy demorada. No, es que estoy grabando una nueva apertura para La Retaguardia. Hacen una cada 4 años, no les puedo decir que no. Lo tienen a Corbalán sonando hace 17 años. Que pongan una piba es todo un avance. ¿Sabés que no termino de sacarles la ficha? ¿Vos seguís pensando que son troscos? Mira, no sé, a mí no me dan un sope, pero son simpáticas. Te dejo, en cuanto me saco de encima de esto voy para allá. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Eugenio Otero. Che, ¿no está más Euge? Seguro la echó. Este me pareció siempre medio machirulo. ¿Hay un pibe nuevo? Voy de nuevo entonces. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. 18ª temporada. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va, Pedro? ¿Qué pasa, Tevele? Me desconoces. ¿Qué hace esta chica acá? ¿La sacamos de la apertura? ¿Qué hace esta piba acá? Me desconoce, como los perros te dejan de ver durante mucho tiempo, ¿viste? ¿Cómo le va doña María Eugenia Otero? Fundadora de este espacio, no me venga con desconocimientos, por favor. Qué placer tenerla aquí en el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia, ¿eh? Para mí también. Bueno. Es un placer. ¿Se va a quedar todo el programa? Qué chabón, viste que te compromete al aire. Él te compromete al aire. Tiene como esa costumbre. Desde hace muchos años ya con los entrevistados tiene esa costumbre de comprometerte al aire. ¿No? Bueno, un bloque por lo menos. Sí, eso lo prometo. Un bloque por lo menos porque seguramente uno de los bloques más importantes del programa que acabamos de comenzar tiene que ver con una actividad que estuviste cubriendo vos, que terminó hace un ratito en la Fundación Mercedes Sosa. Acá no llovió, acá llovió mucho al mediodía, a la tarde no llovió. ¿Pero estabas en San Telmo o estabas en Chivilcoy? Estaba en San Telmo, en la Fundación Mercedes Sosa, un espacio precioso donde hoy se hacía el homenaje a Loana Berkins, porque hace 4 años que Loana ya no está con nosotros físicamente, pero está con nosotros todo el tiempo, porque para todas las personas que la conocimos y que tuvimos el placer y el honor de haber transitado algún espacio de militancia con ella, sentimos que nos acompaña, no sé, alguna palabra que nos dijo, alguna idea, su forma tan amorosa de llegar a las personas y decir cosas muy complejas de un modo tan sencillo que me parece que todas las personas que pasamos algo con ella en algún momento la llevamos en el corazón y nos acompaña con su sabiduría, ¿no? Algunos de los... Y estábamos ahí en ese espacio precioso de la Fundación Mercedes Sosa y se largó un aguacero infernal, infernal, que nos obligó a todas y a todos y a todes a resguardarnos de la lluvia. Y bueno, cuando yo me volví, me tuve que volver porque seguía lloviendo y estaba Susy y yo cantando, pero ya no había lugar en el espacio donde cantaba porque había mucha gente, por suerte. Te perdiste, no digo lo mejor, pero sí. Sí, me dio mucha pena, pero la verdad es que no había manera de entrar en ese lugar. Bueno, vamos a escuchar algunos audios de esa actividad, de ese homenaje a Loana Berkins, y también es bastante probable que en un ratito escuchemos algún segmento, al menos de alguna de las entrevistas que le hicimos a Loana en esta radio. Sí, la verdad es que hay una cuestión que tiene que ver con que las minorías en general, para pelear por sus derechos, se organizan y muchas veces se terminan generando como espacios cerrados de poca conexión con otras peleas, ¿no? Muchas veces pasa eso y pasan muchísimos años hasta que se puede comenzar a enlazar una lucha con otra. Loana Berkins tuvo desde su ser militante, su pertenencia al Partido Comunista, la lucidez de sacar a las travestis de su propia lucha sin abandonarla. O sea, con la lucha de las travestis como bandera, entabló un vínculo hacia afuera del gueto que la torna irreemplazable, digamos, ¿no? Porque la verdad es que Loana era lúcida como nadie, ¿no? Tenía una lucidez impresionante y me parece que siempre se dio cuenta que había que luchar por todo y que había que luchar por todos y todes, y que no podían, era la primera de las militantes por los derechos de las trabas, ¿no? Uh-huh. Pero siempre esas luchas estuvieron en diálogo con otras, ¿no? Y hoy dos frases se repitieron un montón en el homenaje. Una compañera contaba del día que una compañera del Partido Comunista de la ciudad contaba que la había conocido a Loana el 24 de marzo, que ellas habían hecho unas remeras con la cara de Fidel, que tenían una inscripción que decían: la revolución es cambiar todo lo que hay que cambiar. Y dice que habían hecho varias remeras y una se la habían regalado a Patricio Echegaray. Y Loana pidió su remera y no había remera para Loana, entonces se quedó como muy compungida, pero se dio la vuelta y fue, lo encaró a Patricio y le sacó la remera y le dijo: no, esta remera es mía, y se la puso. De hecho, circula bastante la foto de Loana con esa remera, con la cara de Fidel, y la revolución es cambiar todo lo que hay que cambiar. Esa frase se repitió un montón, ¿no? Esto de que Loana insistía siempre, porque había que cambiar todo lo que había que cambiar, que no es que había que cambiar solo la realidad de las trabas. Y otra cosa que también me interesa destacar es esto mismo que vos traías, Fer, este tema de Loana participando en todas las luchas, ¿no? Yo la recuerdo, no recuerdo cuándo fue la primera vez que la vi, pero sí me la acuerdo en muchas situaciones, acompañando las asambleas barriales, los movimientos piqueteros, como en muchos espacios Loana estaba. Uh-huh. Con el resto de las luchas, ¿no? Y hoy contaba otra compañera, una compañera lesbiana que participaba del Frente por la Ley de Identidad de Género con Loana, de justamente esos primeros momentos en el encuentro de mujeres cuando había compañeras que venían participando de los encuentros, compañeras travestis que venían participando de los encuentros, una de ellas era Loana, y del primer momento en el que la interpelan a Loana y le piden que se vaya del encuentro de mujeres porque no era una mujer, ¿no? Esto entre comillas, por supuesto. Y una discusión que continúa hasta el día de hoy. Sí, y que las mismas... No, bueno, igual ya hace muchos años que las compañeras travestis participaban del encuentro, ¿no? Pero bueno, que en esos primeros momentos en los que la interpelan para que no participe, las propias compañeras la defendieron diciendo: la compañera está con nosotras en el corte de ruta, la compañera está con nosotras en el encuentro de mujeres. Homenaje a Loana Berkins esta tardecita, acaba de terminar hace unos minutos. No sabemos si terminó por ahí, siguen ahí juntas. Es probable. Juntos. En la Fundación Mercedes Sosa, allí en el barrio de San Telmo, Euge nos trajo algunos audios. Vamos a escuchar primero a Florencia Guimaraes García. Uh-huh. Flor estaba muy conmovida y, para no quebrarse, leyó algo que había escrito para presentar la actividad. Hace 4 años despertábamos con la triste noticia de tu vuelo al cielo rojo de las trabas. Luchaste hasta el final como mariposa traba guerrera que siempre fuiste. El sistema creyó ganarte, pero se equivocó. Vos siempre dijiste que en tu tumba dijese: aquí yace la travesti más feliz del mundo. Nadie pudo doblegar tu felicidad. Luchaste siempre contra toda norma establecida. Te rebelaste a los mandatos patriarcales cuando, siendo apenas una niña, tu padre te dijo: o te haces hombre o te vas. Sin dudar, a pesar de todo el dolor, emprendiste vuelo, porque no existe manera de ocultar el orgullo travesti. Como casi todas nosotras, el sistema te arrojó a una esquina, pero lo desafiaste, saliste y luchaste hasta el fin. Luchaste por la abolición del sistema prostituyente. El biologicismo intentó también anular tu voz y lo enfrentaste con coraje de mariposa traba. Así, sin la capacidad de gestar, pero sí de engendrar una nueva historia, luchaste por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito. La sociedad, el Estado, te encarceló miles de veces por revelarte el nombre asignado y dijiste basta, y junto a compañeros como les compañeres luchaste por el derecho a la identidad, comprendiendo siempre que esa lucha debía ser colectiva. Tantas son las conquistas que llevaste adelante, querida Luana Berkins. Todo el odio y el desprecio que sufriste lo transformaste en lucha y rebeldía. Hoy celebramos tu paso por este mundo, a pura cumbia, copeteo y lágrimas, sabiendo que no hay herederas ni coronas, solo miles de trabas y trabitas que seguirán tu legado hasta que el capitalismo y el patriarcado caigan juntos. Entonces, es un gran orgullo para nosotras, también como colectivo travesti trans, poder estar acá, poder estar en esta fundación, poder estar en esta casa que tiene que ver con la cultura popular, con el arte, y recordar una frase que Luana nos decía también en algún momento: vivan las travestis artistas, que con su arte cambiarán el mundo. Solo el arte nos hará libres. Furia travesti. Gracias y bienvenidas. Bueno, allí escuchábamos el primer audio de los varios audios que nos trajo Euge, esta actividad homenaje a Luana Berkins a 4 años de su muerte, y que vamos a seguir escuchando ahora. Hubo una lectura de un documento. Sí, el documento de la Corriente Nacional Luana Berkins, justamente. Siempre son aburridos los documentos, no, pero escuchamos. Bueno, el documento. Y a mí me gustó. Nos parece radial, así que lo vamos a escuchar. Conmemoramos a Luana, comandante, camarada y mariposa. Este 5 de febrero de 2020 conmemoramos el 4º aniversario del vuelo de nuestra comandante de las mariposas, Luana Berkins. Hoy tenemos en el país un nuevo gobierno y un nuevo Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que por primera vez, fruto de las luchas que llevamos adelante desde los movimientos feministas, de las diversidades y disidencias, tanto aquí como en el resto del mundo, resistiendo los embates conservadores y neoliberales. En Argentina, junto al movimiento popular en su conjunto, hemos sostenido derechos conquistados y sumado al triunfo electoral del Frente de Todes contra la derecha. Nuestro país padece las consecuencias de 4 años de neoliberalismo colonialista, con la región en tensión entre la resistencia popular y la ofensiva imperialista. 4 años de desidia y falta de presupuesto en políticas públicas en materia de prevención de las violencias y bajo la perversidad represiva, xenófoba y fascista que planteó la violencia institucional como su política de Estado, persiguiendo, encarcelando a militantes sociales, políticas, también asesinando con gatillo fácil. Hemos tenido un Estado muy presente para restringir derechos, garantizar la especulación y acumulación de unos pocos, y muy ausente para prevenir, proteger e intervenir ante situaciones de emergencia social, habitacional, de hambre y exclusión, de violencia patriarcal. Las cifras de femicidios, travesticidios y transfemicidios arrojan una víctima mortal cada 22 horas durante el reciente mes de enero. Más allá de las estadísticas, nos encontramos con historias terribles, historias con nombres propios, como Bárbara, que fue en vida una mujer trans y murió de forma miserable en el banco de una plaza de San Miguel esperando obtener su pensión. Con Roberta, muerta a puñaladas en plena ciudad de La Plata. con Luzamé, encerrada y acusada de un delito cuyos principales indicios son el ser trans, migrante y pobre. Como dijo Loana, todas las violencias no son aplicadas justamente por embanderarnos bajo esta identidad. Necesitamos fortalecer la correlación de fuerzas que nos permita dar batallas en la disputa de sentido en el movimiento feminista, de géneros y disidencias, y a la vez en las políticas que asuma el gobierno nacional. Es fundamental para poder construir dichas condiciones favorables, tomar las calles, plazas y territorios como lugar privilegiado para nuestras acciones en el día que recordamos la vida y la lucha de nuestra comandanta mariposa Loana Berkins. En este contexto es que conmemoramos a Loana, y lo hacemos asumiendo en esta fecha el compromiso con su lucha, que es la del feminismo desde la clase, el feminismo revolucionario, el feminismo popular, indio, sudaca, negro, que pone al colectivo LGTBIQ+, en el protagonismo de las transformaciones y la lucha antipatriarcal, anticolonial, incorporando a las trabas y trans como sujetes en la construcción de una sociedad libre de opresión y explotación. Recordamos a Loana en su lucha para conseguir la ley de identidad de género, que ha sido el cimiento para el reconocimiento y respeto de nuestra identidad como personas, y desde allí sentar las bases para la batalla por abolir el sistema prostituyente que mantiene cautivas a la gran mayoría de mujeres trans y exigir la garantía plena de todos los derechos humanos e igualdad del conjunto de la sociedad. Entiendo que somos víctimas de un sistema, por eso hay que cambiar el sistema mediante la lucha colectiva porque compartimos la desigualdad y la opresión, manifestó Loana en un encuentro nacional de mujeres. Hoy su lucha es nuestra bandera en las calles y espacios de cada uno de los territorios que transitamos, por los derechos a la identidad, a la salud, a la justicia, a la educación, el trabajo digno, la vivienda y la jubilación. También Loana es bandera para que nuestras niñeces cuenten con la información y formación necesarias para desarrollarse de manera plena, sin estigmas ni criminalizaciones y reconociendo en las diferencias la riqueza compartida. Loana es bandera en nuestro horizonte rojo y la conmemoramos luchando. Los derechos no se mendigan, sino que se conquistan en las calles. Por eso hay que tener coraje para ser mariposa. Corriente Nacional Loana Berkins, hoy, 5 de febrero de 2020. Bien, ahí escuchábamos el documento que se leyó hace un rato en el homenaje a Loana Berkins. Nos queda un audio más para compartir. No, me gustó mucho dos cosas. Por un lado, que todas las intervenciones estuvieron como muy atravesadas por, no solamente por la lucha travesti trans, sino también por una cosa muy fuerte de luchar contra el sistema capitalista, ¿no? Y me parece que eso está bueno, como digo, me parece que hubo una claridad política ahí importante, ¿no? Claro, claro. Eso a mí por lo menos me gustó mucho. Y bueno, y después obviamente con una fuerte impronta abolicionista, ¿no? Porque Loana, si había algo contra lo que luchaba era contra el sistema prostituyente. Y del que había sido parte. Sí, sí, por supuesto, del que había sido víctima, podríamos pensar. Y eso me parece que está bueno, que haya habido como esa claridad, ¿no? Desde las intervenciones. Decía que nos queda un audio más para escucharlo, vamos a escuchar en un rato, pero a ver que vuelva la voz de Loana un instante al aire de la retaguardia. Sin llorar. Si hay una pregunta en el aire, por si hay alguna duda sobre mí, hoy quiero confesarme, hoy que me sobra tiempo, voy a contarle a todos cómo soy. Loana Berkins, activista del movimiento travesti transexual, presidente primera escuela cooperativa para travesti transexuales, Nadia Chazú, y presidenta de ALIC. Asociación de Lucha por la Identidad Travesti Transsexual y Inconvenientemente Feminista. Uno de los grandes problemas que nosotras tenemos es el estigma negativo que hay sobre nosotras, ¿no? En todo caso, nosotras elegimos vivir según nuestros deseos, nuestros parámetros, nuestras identidades, y nada tiene que ver con la prostitución. Entonces, a partir de ahí nos pusimos a reflexionar que uno de los problemas era que el Estado, a la hora de diseñar su política, no nos ve como fuerzas productoras. Entonces ahí surgió la primera escuela cooperativa para decir, bueno, gestionemos la cuestión del autoempleo, ¿no? Porque si algo también dignifica y constituye identidad, entonces no se puede seguir mirando para otro lado mientras un sector sigue prisionera de las leyes o las pretendidas leyes que nos son aplicadas por cuestiones solamente morales. Hoy quiero La Retaguardia. Periodismo social. Me queda un audio para pasar de la jornada de hoy en homenaje a Loana Berkins, y después me queda un tema para traerte a la mesa, que de hecho ya lo trajiste vos, y no involuntariamente, porque hablar de Loana es hablar de la lucha por el abolicionismo en torno de la prostitución. Y quiero pedirte una opinión sobre la polémica que generó la promoción, el arte de promoción de un nuevo disco de Ximena Barón, que seguro recordó, vos no sos muy de tener a la gente de... A mí, del espectáculo. No sé quién es Ximena Barón. ¿Sabés quién es? No sé quién es Ximena Barón. Es la niñita de Gasoleros, ¿te acordás? No. Que ya no es más nenita y sí, que está en una postura... Pero solo vi el afiche o... Bueno, igual después hablamos de eso. Ah, después, bueno, pensé que ahora hablamos de eso. Me desordenás la cabeza. Sí, sí, es así, Man. Es parte del desorden de este programa habitual. Vamos a escuchar el audio que queda. Claro, nos ese queda un audio es una joya. la persona que habla es Daniela Ruiz. También compañera y amiga de Loana, travesti, y también sobreviviente del sistema prostituyente, y la verdad me sorprendió, me gustó mucho escucharla también, una lucidez impactante. Hasta porque se armó una tarde hablando de Loana, nos quedaríamos mucho tiempo hablando de Loana, ¿no? Tenemos muchas cosas para compartir, ¿sí? Wow, qué fuerte, por favor, estamos movilizadísimos. Pero mirando a Mercedes Sosa en este momento, y mirando los cerros, y mirando lo que es ser norteña, lo que venir del norte, lo que es ser identidad marrón, de lo que hablábamos y lo que hablamos, el movimiento travesti trans, nace de una lucha y nace de las zonas rojas. Nace de las compañeras que han puesto y que pusieron el cuerpo como putas que estuvimos paradas en las esquinas luchando, y una de ellas fue una gran referente, una gran compañera, Loana Berkin. Nunca me voy a olvidar, Loana, cuando ingresé a mis 18 años, yo estaba en tribunales, detenida por unos delitos policiales que había acá en Buenos Aires, y era una travita salteña, marrona, abuela, mi abuela indígena, y toda la construcción que venía teniendo sin conocerme, sabiendo que la moralidad que había estaba puesta en estas moralinas de los policías que me detenían. Recuerdo que estaba en ese calabozo, detenida con varias compañeras que me habían llevado desde la zona roja de Godoy Cruz, y Loana ingresó me acuerdo de ese día, viéndome una niña travesti, una pendeja, y me dijo, Marita, ¿qué estás haciendo acá? Me dijo ella. Yo tenía 17, hoy tengo 44 años y soy diosa, pero he vivido y sobreviviente. Y le dije, nada. Y me quedé pensando, ¿de dónde venís? Y yo vengo igual que vos, le digo, porque tengo parecido a vos. Tengo los rasgos indígenas parecidos a vos. Somos iguales. Y ella me dijo, vos sos de las mías. Y nos sacó. Me acuerdo que hizo un escándalo al comisario, y nos hizo un escándalo al policía, porque estábamos detenidas con ladrones o con un montón de gente que la verdad que estábamos con miedo, porque éramos niñas que estábamos con miedo. O sea, éramos niñas que estábamos detenidas, éramos niñas expulsadas desde nuestra provincia, desde nuestras casas, que nos sacaron y nos pusieron en las esquinas sin preguntarnos a nosotras qué queríamos ser. Y era yo, estaba ahí, con un vestido blanco, en medio de tribunales, con todos los abogados que pasaban ahí cerca de la calle Tucumán. Y ella dijo, vamos para acá, con su taller y todo lo demás. Ella dijo, nos vamos y vamos, y levantó la cabeza. Yo desnuda estaba, porque me habían sacado desde a la noche y me habían puesto en ese lugar, en medio de tribunales, sin conocer lo que era moralidad, sin conocer que me habían sellado los dedos, sin conocer nada de una realidad. Y esta realidad la vivían todas nuestras compañeras, todas nuestras hermanas vivían. Y ella me dijo, ahora te tomas un café y te vas directamente a tu casa. Y yo le dije, ¿quién es esta para venirme a decir qué es lo que tengo que hacer de mi vida? No entendía, no comprendía la realidad. Recuerdo que después de mucho tiempo la veo de vuelta a Loana, más grande, nosotras, y desde ahí empezamos a tener una empatía en esto. Y un día, en la revista El Teje, que Julia estaba ahí, nos organizó las compañeras para una reunión y nos dijo, armemos algo. ¿Vos qué sabés? A Julia le dijeron, vos sos actriz, hacete algo. A Marlene le dijo, bueno, a vos te gustan los libros, sos académica y todo lo demás, andá en una revista. ¿Vos, Daniela, qué querés hacer? Y yo no sé, le digo, yo a mí me encanta el arte, ¿viste? Entonces, armate una cooperativa de teatro. Y armé una cooperativa de teatro. Y me ayudó la compañera a pensarme como sujeta y también desde ese lugar como una creadora desde las artes. Armé la cooperativa Arte Trans, que fue la más importante en América Latina, por 7 años fui su presidenta. Y fue hermoso haber vivido la experiencia de haber trabajado con todas mis hermanas en las artes, porque el arte es político. Y ahí entendí, cuando se fue la traba esta, se nos fue todo lo que nos dejó. Porque nos dejó un montón, porque nos dejó, aprendí del cooperativismo, aprendí de la historia, de lo cómo es el movimiento, y el movimiento tiene miles de cuestiones alrededor, y el movimiento nace de nosotras también, este movimiento de travestis, de muchas, como viene Loana, también vienen todas las compañeras como Nadia Chazú, porque todas las compañeras que pusieron el cuerpo como Marlene, y todas las que pusieron, dejaron montones de cosas por el derecho humano de ser, y ser lo que somos. Yo soy una sobreviviente, y me siento orgullosa de serlo, porque he vivido y he podido realizar la sonrisa que me pintaba la... Y es más, tengo las mismas uñas que pintan Loana, porque siempre me pintaba dorado. Nosotras las morochitas nos pintamos siempre de perlado, ella me decía, para que parezca más linda. Y me quedan esas son cosas de trabas. Y no las voy a dejar de no pensar. Vivimos en una construcción en la cual somos subjetivas. Pero estoy acá, y estoy viva. Y tengo que agradecer no solamente a Loana, a todas mis hermanas, porque este movimiento nace desde este lugar. Y estas, como somos nosotras, repensándonos en el feminismo, repensándonos quizás ahora como abolicionista que soy, y todo lo demás ha sido por una construcción que me he pensado como sujeta de derecho. Y esa sujeta de derecho, hoy veo los cerros, contemplo esto, veo mi historia, veo que todavía hay para construir. Que hay hermanas en el Gondolín que son marronas, que son del norte, que las tucumanas, las salteñas, las jujeñas, las que no pueden pensarse en una hormona, sino para comer, para sobrevivir, pasando el verdejo, no pueden pensarse todavía como sujetas de derecho. Y estas compañeras las tenemos que empoderar. Y este movimiento tiene que seguir creciendo para que todas las infancias, como también las infancias que es de clase media o la de clase alta, también puedan pensarse en la infancia de nuestras hermanas niñas que están en las zonas rojas, que están paradas allá en el Bermejo del Salta o en Catamarca, que están niñas de 12, de 13, como fui yo y como fueron montones de hermanas. Hoy este movimiento de mariposas revolucionarias, furia travesti, estamos acá. ¿Pero qué nos vamos a llevar? ¿Qué vamos a llevar con nuestra hermana? ¿Vamos a ir a las zonas a hablar a nuestras hermanas, a nuestras compañeras? ¿Vamos a seguir haciendo el trabajo militante de repensándonos fuera del biologicismo, fuera del OTER, fuera de todo esto? ¿Lo vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Con nosotras pensándonos o cómo lo vamos a hacer? Y este es el gran desafío que tenemos nosotras. ¿Alguna vez nos hemos pensado que las travestis no tenemos ni comandante ni nada? Pero sabemos que tenemos guías que nos acompañan, y yo creo y estoy convencida que Loana nos ha dejado esto, este legado para seguir creciendo, y que cada hermana que va a crecer y que cada hermana que viene, tenemos que seguir pensándonos en esta sororidad o en este lugar a donde nos podamos sentirnos amigas, compañeras, unidas. No hay otra fórmula. El feminismo, las mujeres, por lo menos para mí, ha sido un nuevo campo de construcción, y la verdad se lo agradezco, porque la que abrió la puerta para que nosotras hoy podamos pensarnos como feministas con las hermanas mujeres, con las mujeres cis y todo lo demás, fue Loana. Y no lo entendía. Y no lo comprendía. Y hoy lo comprendemos. Y agradecemos a ese lugar. Por eso desde este lugar, de este humilde lugar, yo les agradezco. Y no sé si podía estar donde están amigos, compañeros de grande militancia. Yo era una niña cuando militaban estos compañeros y las veía como daban. Era una niña, pero bueno, niña. Pero bueno, desde este lugar quiero agradecerles y por todas nuestras hermanas, acá estamos. Furia travesti, basta de matarnos y aguante todo lo que estamos haciendo. Porque se sigue viniendo y se viene una revolución y vamos a seguir ayornándonos. Y nos tenemos que seguir ayornando ahora y siempre. Muchas gracias. Daniela Ruiz se llama. Más linda. Sí, interesante. Más linda. Interesante todo lo que dijo, la verdad. Uh-huh. Y más que necesarias estas figuras de chicas trans que pueden aportar desde otro lugar habiendo pasado por el infierno, ¿no? Uh-huh. Yo te decía, travesti, te diría que Flor te retaría y te diría, porque ella dice que no es trans, que es travesti, y hay muchas compañías travestis que dicen no soy trans, trans es una palabra importada que no me representa. Es verdad. Otras que sí, las representa trans, y las dos, digo, pero... Bueno, pero está Flor, no me caes a peor. Para cerrar... ¿Querés así chiquitito? Te digo, te hago un solo mínimo acerca del asunto de Ximena Barón. A mí... por si alguien no conoce la situación. Ximena Barón está sacando un disco nuevo, creo, claro, alguna huevada de esas. Parece que canta. Hizo un afiche que está ella así como con poca ropa y bastante provocativamente, y un teléfono celular. El afiche simula... La campaña como campaña es maravillosa. Simula los los papelitos de los prostíbulos o los papelitos de las chicas en la vía pública. La campaña, digo, está bastante bien pensada, porque llamás al teléfono y escuchás un audio que dice: hola, soy Ximena Barón, estate atento porque tengo una novedad, no sé qué, una cosa así. Y que mucha gente llama. La parte horrible atrás de eso es que reivindica el trabajo sexual y el proxenetismo, porque digo, está absolutamente comprobado que estos papelitos no son papelitos de chicas que trabajan por su cuenta. Se desató una suerte de batalla. Me pasa algo con la polémica que se desató en torno a eso, y es que creo que las abolicionistas seguimos pifiándole al seguir cayendo en la trampa de discutir acerca de si una compañera puede o no puede pararse en una esquina, si una compañera puede o no puede elegir el trabajo sexual como actividad, digamos. Yo creo que no hay que reglamentarlo, que no puede ser un trabajo que es violencia, que es maltrato,

de mujer enrollado, que esto es muy importante, un jean de mujer enrollado hasta las rodillas. Porque quiere decir que Luzano corrió con los pantalones debajo de la rodilla. Con los pantalones a la rodilla, lo cual era absolutamente imposible atravesar la General Paz. En esa situación era prácticamente el destino de la muerte. Da el carácter, ese dato que vos das del jean por debajo de las rodillas, el carácter ya no de presunción a la cuestión de que estaba siendo perseguido, digamos, ¿no? Porque es obvio que nadie haría semejante cosa, por lo menos con los pantalones puestos, ¿no? Por supuesto, no tiene ningún tipo de lógica para una persona común. Ahora, sí tiene lógica para una mente perversa y sádica como la que yo he observado en centenares y centenares de casos a manos de la policía bonaerense. Uh-huh. Este grado de sadismo. Por eso, cuando yo veo las fotos, mi reacción es, fue la bonaerense. Claro, claro. Sí, las palabras que salieron de mi boca cuando yo vi las fotos fueron así. La bonaerense, esto fue la bonaerense. Ese grado de violencia, de perversidad, es típico de este tipo de fuerza de seguridad. Dos preguntas que quiero hacerte, estamos en el momento del cierre del programa, saludamos a la gente que nos está escuchando a través de la M690, que tiene que seguir con su programación, pero a través de la retaguardia quiero hacerte al menos dos preguntas más. Una, cuando vos haces esta aseveración de esto es la bonaerense, denotás que, digamos, que hay un modus operandi del que Luzano fue víctima. Es decir que a mí me da la sensación, cuando te veo relatar de ese modo, que hay algunas otras causas, por lo menos, en la que te puedes haber encontrado con elementos similares, si no iguales. ¿Es así? Sí, exactamente, es así. Es el modus operandi de la bonaerense. Cada fuerza de seguridad, desde mi experiencia en estos últimos 30 años, cada fuerza de seguridad en nuestro país tiene un modus operandi diferente, y de hecho a través del tipo de lesiones y de la crueldad uno puede establecer cuál de las fuerzas de seguridad es la que más probablemente actuó. Uh-huh. ¿Y qué es lo que distingue en este caso y le pone el sello de la bonaerense? Todo ese panorama que dijiste antes. Claro, el grado de perversidad. Uh-huh. El grado de perversidad en todo el contexto. Hay que tener presente que cuando yo analizo una causa, la analizo desde la carátula hasta la última foja, no importa si es un cuerpo o son 30 cuerpos. Y acá quiero aclarar una cuestión, y es el hecho de que yo no solo analicé la causa que me dieron para analizar, sino que analicé todas las causas. A ver, Virginia, ¿se volvió a cortar? Bueno, Un último llamado. Está Natacha Bianchi en la operación técnica y yo tengo una pregunta más para hacerle a Kramer y poder cerrar esta charla que estamos teniendo con la doctora. Me dio toda la sensación que se quedó sin batería igual, pero vamos a ver si Nati puede recuperar la comunicación antes de que termine el programa. Me parece que es interesante lo que ha aportado Kramer hasta aquí, en el sentido de poder profundizar un poco más lo que se ve en esos dos minutos de película, porque bueno, nosotros tenemos otros tiempos. Te decía, Vir, que la última pregunta te quedaba. Sí, que y tiene que ver con que la semana pasada, aquí en la cobertura colectiva que hicimos de este aniversario número 11 del secuestro y desaparición de Luzano, fuimos a entrevistar a Paula Litvachky del CELS, y ella, cuando le preguntábamos por el informe, por el informe tuyo, decía que no está incorporado a la causa. La pregunta es, vos allí trabajabas para la fiscalía, digamos, para el Ministerio Público Fiscal. ¿Vos le acercaste tu informe al fiscal Basso? Y en todo caso, ¿qué hizo él? Yo le elevé el informe a la doctora Camaño. la doctora Cristina Camaño, que era mi directora en ese momento, y le di el informe y le dije que es la interventora, que es la interventora en la inteligencia, sí, ahora. Sí, yo le di mi informe y le dije, este es mi informe, ustedes hagan lo que quieran, pero este es mi, esto es lo que yo firmo y esto es lo que yo defiendo, este es mi informe. No sé qué pasó con el informe. Bueno, no lo incorporaron a la causa, eso lo sabemos ahora. Bueno, es por eso, escapa a mi conocimiento el destino de esas hojas firmadas. ¿Y es habitual que cuando vos haces un peritaje siendo parte del Ministerio Público Fiscal, ese peritaje después no se incorporara a la causa judicial para la que te llamaron? No, en absoluto. De hecho, los fiscales, el día que yo tomé la decisión de renunciar por las amenazas de Chicolás, los fiscales me pedían, esto es literal, me pedían por favor que no me fuera porque ¿quién iba a firmar los informes? ¿Quién iba a hacer los informes y quién los iba a firmar? Yo les decía, me van a tener que buscar otro perito, porque uh-huh, si a mí el Estado no me defiende, yo me tengo que ir. Claro. Mis informes llegaban, mis informes eran pedidos y siguieron siendo pedidos, más allá de esta circunstancia de la que estamos hablando, y llegaban y se incorporaban, supongo yo que porque los fiscales además se preocupaban de que, porque sabían que yo emitía el dictamen, de que los dictámenes llegaran a las causas que estaban trabajando ellos y necesitaban además ese informe para avanzar. Uh-huh. Acá hubo una suerte de desconexión. Claro. Desconozco qué pasó. Uh-huh. Yo te digo objetivamente qué es lo que sí sé, en el medio no sé qué pasó. Claro. Bueno, y ahora sí la última. Allí vos hablás de las lesiones que Luciano tenía en las costillas. Sí. ¿Vos pudiste establecer desde tu peritaje y después de haber visto las fotos y todo, a qué son atribuibles esas? ¿Qué tenía? Una fractura en vertical, nos habías contado vos. Tenía 7 fracturas de cada lado. Uh-huh. O sea, es lo que se llama un tórax inestable desde el punto de vista de la cirugía del trauma. No podía respirar con ese tipo de lesiones. Y esto, desde su condición de legas, de no entender, lo describen en algunos relatos. Tanto la hermana como la mamá de Luciano decían que cuando sale de la comisaría, que es cuando él dice que un policía gordo le tira un escritorio encima y se le tira encima del tórax, cuando él sale de ahí dice que le duele el tórax y el abdomen y que le costaba respirar. Bueno, por eso le costaba respirar, porque tenía fracturas de los dos lados del tórax, tenía 7 fracturas de cada lado del tórax, lo cual es increíble que haya sobrevivido a eso. Uh-huh. Sobrevivió a la bonaerense. ¿Y se puede establecer si eso fueron golpes, patadas, el escritorio encima? Y lo más lógico es que una superficie, porque eran lesiones equidistantes, perfectamente equidistantes en ambos semitórax, eso es producido por una plancha o un escritorio o un elemento contundente con un tamaño y un peso, una fuerza suficiente como para hundir el tórax y fracturarlo. Claro. Esto coincide con el relato de Luciano. Virginia, te agradecemos mucho este tiempo en la retaguardia. En un momento también muy particular para vos, me quedo y te despido con palabras que utilizaste para referirte a la familia de Luciano, que es que la verdad sana. Te mando un abrazo enorme. Gracias, un beso grande. Ha pasado por aquí la doctora Virginia Kremer. Yo quiero aclarar algo antes de terminar este programa, que tiene que ver con que muchos quizás y muchas conocieron a Kremer a partir de las denuncias que hizo hace un mes y algo, después de haber vivido una situación de abuso con un juez de la provincia de Buenos Aires. Y si la pregunta que se están haciendo es por qué no le pregunté sobre eso, es porque ella no quiere hablar de eso y nos alcanza para no preguntarle. Lo denunció la justicia, la causa sigue y habrá que ver cómo sigue. Y en cuanto a lo que aportó alrededor de la causa de Luciano, bueno, nada, seguramente en lo que sigue, creo que la aparición de la palabra de Kramer en la película ¿Quién mató a mi hermano? De Ana Fraile y Lucas Escavino, y la decisión que toma ahora la familia de avanzar con esa denuncia, por lo menos pública, deberá ser atendida por el juzgado de Morón, que tiene la causa de Luciano paralizada, ¿no? Son muchos años, son de demasiados años, sin que haya novedades significativas en una causa que es tan pública, en una causa que es tan clara, porque aún en los vacíos que tenemos alrededor de esas últimas horas de Luciano, el 31 de enero de el 2009, aún en esos puntos oscuros que todavía no sabemos con qué rellenar, hay un montón de indicios que dan cuenta no solo de la acción de la bonaerense, sino después de la necesidad de esconder ese cuerpo, en la necesidad de desaparecer ese cuerpo. Y tantos actores implicados como los que hay en el caso de Luciano para desaparecer ese cuerpo, dan cuenta claramente de un asesinato, porque si no, ¿por qué habrían de desaparecerlo? Si ese pibe efectivamente solo fue atropellado por alguien que conducía un vehículo, ¿por qué desaparecer su cuerpo? ¿Por qué negárselo a su familia cuando fue a buscarlo? ¿Por qué no cruzar los datos de parte de la del juzgado de la provincia de Buenos Aires a cargo del juez Banco y de las fiscales Cejas y Castelli para poder establecer si algún herido o alguna persona fallecida había llegado a los hospitales de la zona donde fue visto Luciano por última vez? Bueno, porque evidentemente había algo para ocultar. Y lo que había para ocultar ha aparecido en todos estos años y sigue apareciendo y seguirá apareciendo seguramente, y el aporte de Kramer aparece hoy como significativo. Bueno, no nos vamos. Nos despedimos hasta la semana que viene. Seguimos aquí. Gracias, Nati, en la operación técnica.